tus sueños rijan tus días, que en lo perdido te encuentre, que en tu hablar sea una melodía, que de tus sombras no te lamentes, que la carne no te pese y que el tiempo no te estrese. Si las uñas no te muerdes, rasga el tiempo. Conclusiones, los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Comenzamos con las novedades del deporte nacional, del deporte ecuatoriano, y vamos a hablar de lo sucedido en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open de levantamiento de pesas. Y comenzamos con el realizado por Alexandra Escobar, quien se coronó campeona sudamericana de halterofilia. La pesista tricolor se coronó campeona en la categoría de 59 kilogramos el pasado miércoles 12 de mayo en su debut en el Campeonato Sudamericano de halterofilia, que inició en Cali, Colombia. Alexandra Escobar alcanzó 4 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce en los campeonatos desarrollados en tierras colombianas. La ecuatoriana tuvo una destacada actuación en los 3 eventos. En la modalidad arranque, Alexandra Escobar levantó 93 kilogramos. A pesar de algunas complicaciones, los jueces validaron el levantamiento de la deportista esmeraldeña. En el segundo intento, la tricolor levantó 96 kilogramos y a Escobar se le vio con mucha fuerza y confianza durante sus intervenciones. Tras el levantamiento de 97 kilogramos por parte de la mexicana Janet Gómez, Escobar intentó levantar un kilo más que Gómez, pero falló y quedó segunda. Escobar levantó un total de 216 kilogramos, lo que le alcanzó para quedarse con las medallas de oro del Campeonato Sudamericano e Iberoamericano y la de plata en el Open. Estas competencias otorgan puntos para el ranking mundial y son clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio. Escobar está dentro de las 8 mejores de su categoría, por lo que su clasificación a la cita olímpica es inminente. Y seguimos en este campeonato panamericano, sudamericano y open de levantamiento de pesas, y es que también Angie Palacios fue la mejor en la categoría de los 64 kilogramos en este certamen, realizado, como decíamos anteriormente, en Colombia. La pesista se consagró campeona en la modalidad arranque, envión y total. El pasado jueves 13 de mayo, Palacios levantó 104 kilogramos en arranque y 125 en envión para un total de 229 kilogramos. Angie Palacios se impuso a la colombiana Natalie Llamosa, que levantó 103 kilogramos en arranque, y Palacios tuvo mucha personalidad en este campeonato clasificatorio para los próximos Juegos Olímpicos. El ranking de levantamiento de pesas se cerrará a finales de este mes de mayo, por lo que recién allí se conocerá si Palacios accede a los Juegos Olímpicos de Tokio. El campeonato sudamericano, iberoamericano y Open ha sido hasta el momento favorable para la delegación ecuatoriana, ya que, como decíamos, Alexander Escobar también alcanzó 8 medallas. Vamos ahora con el resumen de lo realizado por la otra pesista tricolor y que quizá en ella están puestas las grandes esperanzas del Ecuador. Y hablamos de Neysy Dahomes, quien ganó 9 medallas de oro en este sudamericano de pesas. Dahomes se coronó como triple campeona de la categoría 76 kilogramos en la modalidad arranque en billón para un total de 261 kilogramos levantados en este certamen. Además de las 9 medallas de oro, Neysy Dahomes estableció un récord panamericano y sudamericano en la modalidad arranque al levantar un total de 118 kilogramos. Dahomes alcanzó una diferencia de 31 kilogramos con la segunda deportista en el total. Este campeonato sudamericano, iberoamericano y Open es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay que decir que en el ranking de levantamientos de pesas se cerrará el próximo mes de mayo y ahí se conocerá finalmente si Dahomes también accede a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sin duda alguna que el dominio total que tiene Neysy Dahomes en la categoría es impresionante. 9 medallas de oro en este campeonato, así que la ubican como una de las deportistas a tener en cuenta y una de las más destacadas en esta disciplina deportiva. Y cerramos con este resumen de lo realizado en el campeonato panamericano, sudamericano e iberoamericano de levantamiento de pesas disputado en Colombia con las actuaciones de Tamara Salazar y Lizeth Ayoví. Ambas alcanzaron 9 medallas de oro en la categoría de más de 87 kilogramos, un dominio absoluto de estas dos deportistas. Por su lado, Tamara Salazar levantó 112 kilogramos en la modalidad arranque y 148 kilogramos en envión, lo que significó un récord sudamericano y dio un total de 260 kilogramos. Por su parte, Ayoví también demostró mucha solvencia en el certamen, en el arranque levantó 119 kilogramos y en envión 146 para un total de 265 kilogramos. El campeonato realizado en Colombia pues fue un evento muy favorable para el equipo ecuatoriano, como ya queda evidenciado, y es que además de lo hecho por Tamara Salazar y Lizeth Ayoví, hay que sumar lo realizado por Angie Palacios y Neysy Dahomes, además de las actuaciones de Alexandra Escobar. En el gran global hay que decir que Ecuador alcanzó un total de 44 medallas y se ubicó en el tercer lugar en damas en la clasificación por equipos del campeonato sudamericano, iberoamericano y Open de levantamiento de pesas. El torneo fue clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, el ranking de levantamiento de pesas se cerrará a finales de mayo y allí se conocerá si Salazar, Ayoví, Dahomes, Escobar y Palacios acceden a los Juegos Olímpicos. Muchos éxitos, muy buenas noticias en la halterofilia y queda demostrado que Ecuador tiene el talento en esta disciplina y por qué no soñar con una gran actuación en la próxima cita ecuménica como lo son los Juegos Olímpicos. Hablamos ahora de Adrián Espinosa, quien cumplió la marca requerida precisamente para los Juegos Olímpicos de Tokio, y es que la deportista de tiro con arco logró en Medellín la marca requerida por la organización de los Juegos Olímpicos y aseguró su cupo a Tokio. Adrián Espinosa de los Monteros prácticamente ha asegurado su boleto a los Juegos Olímpicos el pasado 27 de marzo, lo había hecho, ¿no?, cuando llegó hasta las semifinales en el Panamericano de Tiro con Arco de Monterrey. Sin embargo, debía imponer una marca mínima de 605 puntos en un campeonato oficial para oficializar su clasificación a la cita olímpica y lo logró. El pasado viernes 14 de mayo, en el Campeonato de Tiro con Arco que se desarrolló en Medellín, alcanzó 621 puntos y de esa manera se convirtió en la primera deportista ecuatoriana en clasificar a los Juegos Olímpicos en la disciplina del tiro con arco. Así que felicitaciones también a Adrián Espinosa de los Monteros, nombre que lo tendremos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse en este 2021, ustedes ya saben, por la emergencia sanitaria del COVID-19. COVID-19. Y en este primer bloque, antes de irnos a la pausa, pues es tiempo de hablar de boxeo, y es que Julio Castillo y Jan Caicedo clasificaron también a la cita ecuménica. El Comité Olímpico Ecuatoriano anunció el pasado miércoles 12 de mayo en su cuenta de Twitter que Julio Castillo y Jean Carlos Caicedo son los primeros boxeadores ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pandemia del COVID-19 obligó a que el clasificatorio de las Américas en Argentina sea cancelado. Por esa razón, las plazas de la zona panamericana a los Juegos de Tokio se distribuyeron de manera equitativa. Los cupos de boxeo a la cita olímpica están basados en el ranking de los eventos mundiales 2017-2019 y los Juegos Continentales, mientras que para América son los Panamericanos de Lima que se realizaron en 2019. Es así que los dos primeros boxeadores ecuatorianos que estarán en Japón son Julio Castillo, de la categoría 91 kilos, y Jean Carlos Caicedo, de la división 57 kilos. Castillo tiene una portentosa trayectoria profesional. En 2019 logró el vicecampeonato mundial en Rusia y de los Juegos Panamericanos de Lima. Ecuador tendrá dos boletos más en la disciplina del boxeo que serán anunciados el próximo 4 de junio, informó el Comité Olímpico Ecuatoriano en un comunicado de prensa. Y de esta forma vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música nacional, por supuesto, vamos a escuchar bandas de acá de nuestro país y regresamos con más de nuestra programación. Mantenemos en la onda de los Juegos Olímpicos de Tokio, y es que pese a que el Comité Olímpico Internacional ha afirmado en varias ocasiones que se van a desarrollar sí o sí los Juegos, que se están tomando las medidas necesarias, que se va a vacunar a los deportistas inclusive para que puedan participar de la cita, pues hay todavía las voces contrarias, ¿no? Y es ahora el Sindicato de Médicos en Japón quien pide la cancelación de los Juegos. Y es que el Sindicato Nacional de Médicos presentó el jueves 13 de mayo una petición al gobierno para que se cancelen los Juegos Olímpicos, alegando que suponen un riesgo por la posible llegada y propagación de nuevas cepas del COVID-19. 2019, en el documento presentado por este sindicato de japoneses, el Ministerio de Salud, este grupo sostiene que el mayor problema actual es la amenaza de nuevas cepas y que, aunque los juegos se celebren sin público, con la llegada de atletas y otros participantes, no se puede descartar la posibilidad de traer variaciones del COVID-19 de cualquier parte. Esto, argumentan, supone un riesgo por el potencial surgimiento de mutaciones, por lo que no es posible que los juegos sean seguros y piden su cancelación. Para los atletas será duro, pero alguien tiene que pedir la cancelación de los juegos. Por eso pedimos esto, porque los sanitarios nos hemos visto obligados a ser quienes lo hagan, dijo el representante del sindicato Naoto Ueyama en rueda de prensa. Ueyama también considera que el gobierno tiene la importante misión de proteger la vida de los ciudadanos y que en esta situación el Ejecutivo debe mostrar una postura clara. El sindicato de médicos japoneses empezó a mostrar públicamente su oposición a la celebración de los juegos tras filtrarse el plan de desplegar a unos 10.000 de este gremio en esa cita, en un momento de enorme presión sobre el sistema sanitario nacional por la cuarta ola de COVID que atraviesa Japón. El 40% de los médicos en activo han sobrepasado el límite de horas extra y el 10% trabaja el doble del límite legal establecido en la normativa sobre la muerte por exceso de trabajo. Esta absoluta carencia de médicos es un factor que afecta al sistema sanitario y también la vacunación, denunció el sindicato. La escasez de recursos sanitarios ha llevado a tres prefecturas que serán sede olímpica a negarse a reservar camas de hospital para atletas que puedan necesitarlas en caso de contraer COVID-19. El pasado jueves, el gobernador de Chiba, al noreste de Tokio, Toshihito Kumagai, dijo que no permitirá que camas preciadas para pacientes de COVID en la prefectura sean ocupadas por personas vinculadas a los Juegos Olímpicos. Así que en medio de todas estas circunstancias, pues se va devolviendo y se va desarrollando toda esta situación, ¿no?, de si se dan o no los Juegos Olímpicos 2021. Está presentada ahora por el Sindicato de Médicos de Japón esta advertencia, pero los Juegos al momento siguen planificados a realizarse desde el 23 de julio hasta el próximo domingo 8 de agosto. Pasamos ahora a hablar de otra disciplina deportiva y hablamos del ciclismo, y es que tenemos novedades interesantes en cuanto al ciclismo nacional, ¿no? Y es que los ecuatorianos Steven Haro del equipo Essax y Santiago Montenegro del equipo Escribano Sports finalizaron entre los 30 primeros de la Copa de España de Vigo, realizada este domingo 16 de mayo. Esta copa fue el debut de Santiago Montenegro con su equipo en la temporada 2021 y por su parte Steven Haro venía con un bagaje importante de competencias en el año. La carrera, que es la sexta cita de la Copa de España Elite Sub-23, se disputó en un recorrido de 176 kilómetros con un perfil irregular y cuatro ascensos complicados. El ganador fue el español Marc Brustenga de la escuadra Caja Rural Seguros RGA, quien cronometró 4 horas 26 minutos y 44 segundos. Por su parte, Montenegro llegó en la posición 25 y Haro, que sufrió una caída a 60 kilómetros de meta, en el puesto 28, ambos con el mismo tiempo que el líder. Así que buenas noticias para Steven Haro, para Santiago Montenegro también, que van sumando experiencia, ¿no?, y que en este 2021 pues empiezan a rodar, empiezan a tener participación y empiezan también a demostrar su potencial en las disciplinas del ciclismo. Y se está desarrollando el Giro de Italia, precisamente la edición de este 2021, y Egan Bernal está siendo el gran protagonista del Giro, ¿no? Y es que el ciclista colombiano es el día de ayer ganó la etapa 9 y eso le sirve para mantenerse como líder de la clasificación general. Bernal ha demostrado que quiere llevarse el título precisamente para la escuadra del Team Ineos y lo ha hecho muy bien en la primera semana, ¿no? Ha estado peleando ahí y precisamente el triunfo del día de ayer en la etapa 9 lo ubica y lo mantiene ahora como el líder del Giro de Italia. También han destacado la participación de Giulio Ciccone y de Alexander Vlasov. Además que la vuelta de Remco Evenepoel le ha dado también ese toque de espectacularidad y de competitividad al Giro de Italia. Así que atentos a todo lo que esté sucediendo con el Giro de Italia, ¿no? Recuerden que tenemos participación con los tricolores Jonathan Narváez y también Jonathan Kaiser. Iniciamos ahora con el resumen de lo acontecido en la Superliga Femenina, y es que se desarrolló ya la fecha número 2 la pasada semana, ¿no? Y vamos con los resultados. El Club Sport Emelec empató 0-0 con Emelec. Por su parte, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con doblete de Madeline Riera y Nayeli Boleños, el conjunto del Deportivo Cuenca venció 4-1 al Barcelona Sporting Club. Barcelona inició dando la sorpresa, ¿no? Se había adelantado en el marcador. Sin embargo, el poderío ofensivo del Deportivo Cuenca, pues, le sirvió para remontar y quedarse con los 3 puntos. Esto en la zona 1. En el otro compromiso, en la ciudad de Macas, Liga Deportiva Juvenil de Macas empató de local 1-1 frente a Guayaquil City por la fecha 2. El equipo local anotó por medio de Yomara Uncuch, mientras que para el conjunto de Guayaquil City marcó Mariana Castro. Empate entre estos dos conjuntos. Y la zona 1, la fecha 2, cerró con la victoria de Carneras UPS en su visita a Técnico Universitario por 3-0. Para Carneras marcaron Jimena Mosquera, Alexi Arcañas y Kareli Alvarado. Esto en la zona número 1. Mientras tanto, que en la zona número 2 de la Superliga Femenina, en esta fecha 2, los resultados fueron los siguientes. Atención, el empate 0-0 entre Quito Fútbol Club y el conjunto de la Espuse, mientras que Liga de Quito derrotó 5-0 a San Miguel de Ibarra. Los tantos de la U fueron obra de Nicole Riquero, Belén Aragón, Arela Jácome, Isabel Trujillo y Naomi Briones. Tremendo triunfo de Liga de Quito. Y el Nacional, último campeón, se quedó con la victoria en su visita a la Academia Sport JC, 4-2. Para el Nacional marcaron Emily Paguay, Estefanía Quizaguano y un doblete de Jocelyn Espinales. Descontaron Sonia Ferrín y Mardelis Julio. Y en el último compromiso de este grupo, de la zona 2, el Independiente del Valle, las Dragonas, vencieron 2-1 al Club Ñañas en condición de visitante. Las Rayadas se adelantaron en el marcador por medio de Chantal Fernández y Karina Caicedo, mientras que el descuento del conjunto rosa llegaría por medio de Karen Peralta. Con estos resultados, las tablas de posiciones son los siguientes. En la zona 1, el conjunto de Carneras es líder con 6 puntos y 4. Segundo para el Deportivo Cuenca con 6 y 4 también. Tercero, Guayaquil City con 4 unidades. Barcelona, 3 puntos. El MLE con 1. Liga Deportiva Juvenil de Macas con 1. Macará, 1 punto también. Y Técnico Universitario, que no ha sumado todavía unidades. En la zona 2, Independiente del Valle es líder con 6 unidades, seguido por el Nacional con 4, Liga de Quito con 3, Ñañas con 3, Quito Fútbol Club con 2, Espuse, Academia Sport y el conjunto de San Miguel de Ibarra con 1 unidad. Se están desarrollando también los partidos ya de lo que es la fecha 3, que precisamente cerrará este día martes. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendiente de lo que hacemos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden tomar las medidas de salud pertinentes para evitar mayores contagios del COVID-19. La pandemia no ha pasado, así que mantengamos el constante lavado de manos con abundante agua y jabón, usar el gel, usar el alcohol para evitar precisamente los contagios y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.